oración también, como siempre hacemos todas las iglesias en Argentina, para orar por las próximas elecciones, en realidad lo que es conocido como el balotaje. Así que sigamos orando y pidiendo a Dios misericordia sobre toda Argentina y rogando para que en alguna oportunidad nuestros gobernantes puedan dar lugar a Dios en sus vidas y en su labor como gobernantes. Si los habitantes de este país suponemos que uno u otro candidato, sea del signo o del color que fuere, van a transformar y cambiar la calidad de vida de los argentinos, posiblemente estemos dejando de lado a aquel que es quien reina por los siglos de los siglos y quien tiene el poder y la autoridad para realmente bendecir a las naciones, que es Dios. Así que tenemos que orar para que venga el reino de Dios. No oramos para que asuma tal o cual candidato. Yo espero que usted no lo esté haciendo, aunque asuma el compromiso de que alguien va a tener que votar. Sin embargo, debemos orar para que cada vez más argentinos conozcan a Cristo. Eso va a cambiar y a transformar nuestra nación, incluidos nuestros gobernantes. Así que sigamos compartiendo las buenas nuevas, sigamos procurando ayuda y bendición para aquellos que tienen tanta necesidad. Y hagamos todo el bien que podamos, de acuerdo a todos los recursos que Dios nos da, y como siempre, sin esperar nada a cambio. Así que este es nuestro compromiso, el de continuar orando, no solo por lo que acontecerá el domingo, sino que permanentemente debemos estar orando por nuestra nación y por nuestro país, por sus gobernantes, etc. De todas maneras, es notorio que cada vez en mayor proporción hay buenos cristianos, quiero hacer la salvedad, hay buenos cristianos que están llegando a ocupar cargos o funciones de responsabilidad, como intendentes, concejales, diputados, etc. Así que también debemos orar por ellos, por aquellos que ya son de Cristo y Él les está concediendo asumir importantes responsabilidades para que lo puedan hacer de forma tal de glorificar a Dios, pero también de hacerlo con toda justicia y bendición para esas comunidades sobre las cuales van a gobernar. Así que de estas cosas se trata y nosotros seguimos comprometidos en ellos y nuestro foco va mucho más allá del próximo domingo, sino a todo lo que viene por delante también. Por eso, comprometidos en la extensión del reino, para que el reino de Dios venga a la Argentina, para que el gobierno de Dios sobre la vida de las personas sea todavía mayor o en mayor proporción conforme va viniendo el final de los tiempos.